Corrupción política en términos generales es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un llamado Estado. Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio y también los sobornos. Las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal, aunque no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes. Una situación de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente gobierno por ladrones. Gobierno y personajes públicos: Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Narcís Serra, Ángel Acebes, Madalena Álvarez, Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, Luis Bárcenas, Julián Muñoz, José Luis Núñez, Sonia Castedo, Francisco Camps, Isabel Pantoja, PP, PSOE, folclóricas destartalados al puro estilo tonto, tonto, mierda, mierda. Así que por favor, dejemos de explicarle a la gente que el problema es el bipartidismo y la casta política. El problema es uno y solo uno, se llama capitalismo. Y la solución, una que ha funcionado muy bien en todos los tiempos, la guillotina. Pues bien, bienvenidos y bienvenidas a Ciudad Podrida. Después de esta catástrofe de introducción, vamos a ir con una entrevista hoy aquí al principio del programa. Nos visitan Rull, tenemos a dos de sus componentes, esta banda de aquí de Zaragoza, que lanzaron su primer trabajo en 12 pulgadas, Onto Easy. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito con ellos, pero antes vamos a escuchar un poquito para ver cómo suenan y nos vamos aclimatando al ritmo de Rull. They were hunted and we'll be right back. Nacieron con la inestabilidad que da la ignorancia del paso del tiempo, en un rincón oscuro y cerca de la ribera, cálido y ruidoso, amable y puntiagudo. Muy buenas tardes, Xavi, Samuel, de Rul, esta banda que acabamos de escuchar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Habéis merendado ya o no? No, no. ¿No? ¿Hoy no tocaba merienda? No, que se lo hemos dejado ya. Vale. Hemos puesto el primer tema, el tema Polis, que habla de, o sea, que abre el primer 12 pulgadas de Rul. Primero de todo, aunque es una banda que ha sonado aquí en Necesita Pudrida y entre nosotros nos conocemos de sobra, pero para la gente tienen que saber de dónde sale este proyecto. Contanos un poquito, vamos a remontar. Hombre, pues igual podrías contarlo tú mejor, ¿no? Porque estabas allí. Pero no quedaría muy bien, para eso nos invito. Bueno, pues sale, pues teníamos ganas de tocar, éramos gente que teníamos otros proyectos y nos apetecía pues hacer algo juntos. Entonces, una oscura noche en el Arrebato, pues dijimos, oye, pues ¿por qué no nos montamos un grupo? Y entonces, pues ahí empezó todo. Y ahí estabas tú también, si te acuerdas. Sí, me acuerdo ligeramente, pero me acuerdo. Sois gente que viene, la gente que está en los cuatro componentes que tiene ahora mismo Rul, sois gente que ha pasado por Prau, ha estado en Vision Tunnel, Amanda Woodward de Francia, que como podemos notar es Jerome, el cantante, y también Interlude actualmente, o sea, sigue tocando en Interlude Jesús el batería. ¿Cómo, ya has contado un poco cómo surge la idea de hacer la banda, pero cómo surge la idea a la hora de plasmar qué tipo de música, qué hacer, ¿no? Con gente que veníais de registros un poco también tan distintos, ¿no? Pues sobre todo lo que queríamos era hacer cosas que no hubiéramos hecho en bandas anteriores. Yo, por ejemplo, venía con los Túnel de tocar el bajo y cambiamos y nos pusimos a tocar la guitarra. Xavi, por ejemplo, pues con Prau, pues nunca había tocado con otra afinación distinta. Y Jerome estaba aquí mucho tiempo y tampoco había encontrado, tampoco tenía así ningún proyecto y le apetecía pues empezar algo, pero pues que fuera más directo, más espontáneo. Sobre todo queríamos algo muy espontáneo, que fuera, que nos divirtiera para tocar, que surgiera de pues del local, de pues una idea primitiva y luego pues trabajándola un poco, que estuviéramos todos cómodos y que estuviera ahí. Y sobre todo para eso ayudaba mucho que al principio, aparte de Jesús, tocaba Jaume también la batería, y la verdad es que empezamos a tocar con dos baterías y la verdad es que, bueno, pues luego circunstancias de aquí el presentador del programa no pudo salir adelante la cosa, pero la verdad es que con dos baterías nos daba todo una base tan especial, tan poderosa, pues que era como que tampoco teníamos que hacer mucho más con el resto de instrumentos. O sea, estáis diciendo que cuando se quedó con la batería os jodí la vida y tuvisteis que aplicaros más con instrumentos, ¿o qué? Hombre, mano, no, a ver, quiero decir, pues hombre, con dos baterías, pues claro, nos gustaba. Con una también, o sea, quiero decir, siempre nos ha gustado el proyecto, pero sí que es verdad que yo me tuve que poner un poco más en serio con la guitarra, porque al haber menos ruido, pues se notaba un poquillo más. Ahora ya grabaste estos 7 temas que han salido planchados, editado por ahora solo en vinilo y está colgado también en la red para libre descarga. Contanos un poquito, porque esta es una grabación que habéis hecho vosotros mismos en el local, que ha tardado un tiempo desde que se empezó a grabar, que fue una de las causas por las cuales decidí bajarme del barco, porque no, por no poder cumplir plazos y expectativas de dedicación. Y bueno, pues eso hasta ahora, ¿no? Que salió hace, pues que fue hace un par de meses, septiembre. Bueno, realmente lo presentamos el 10 de octubre. Y bueno, pues realmente se puede decir que esa fue la fecha. Lo grabamos, lógicamente, al empezar de cero y teniendo la posibilidad de grabarlo en el local con Tweety, con el Malecón Records, que es colega nuestro. Pues bueno, pues las cosas en casa pues también cuesta un poco más también hacerlas. Y luego lo masterizó Christophe en Francia, que también pues se pegó su tiempo. Uh-huh. Y luego el tema de las copias también, con el verano de por medio, pues también se nos ha ido retrasando. Y bueno, lo intentamos hacer a toda costa antes del verano, pero luego también te das cuenta que tampoco es un poco tontería. Y bueno, pues que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Presentar un vinilo, un disco, ¿no? Sea el formato que sea, antes del verano, porque tampoco la gente como que se despista un poco y no tiene la misma repercusión, ¿no? Entonces, la cosa es que ahora, claro, que también se nos va solapando un poco, pues eso, presentar el disco este nuevo, estamos pensando ya en grabar el siguiente, entonces nos va a pillar un poco a caballo, pero bueno, también está guay, yo qué sé, estamos así como si estuviéramos como niños con zapatos nuevos, ¿no? O sea, aunque llevamos ahí un montón de años y eso, pero que tenemos los cuatro así bastante ilusión y bastantes ganas de tirar para adelante, ¿no? Entonces, sí, es no que paramos, yo qué sé. Ha sido un poco como encontrarnos otra vez, pues con un proyecto desde cero, sin, no sé, es como que no teníamos ningún nada que defender de antes ni de dónde venir y de repente podemos hacer lo que queramos y la verdad es que después de años tocando, el volver a tener esa sensación, no sé, es como que nos hemos vuelto un poco más chavales que lo que somos. Sí, volver a sentir el porqué tocar en una banda, ¿no? Sí. Llamado de alguna manera, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ¿estáis contentos con la edición de este disco? ¿Qué tal están saliendo críticas que estáis recibiendo por ahí? ¿O cómo es la reacción cuando habéis salido a tocar fuera ya? Que sabemos que habéis hecho escapadas por el norte y tal. ¿Qué tal? Contanos un poco sensaciones. Bueno, la verdad es que en general también buenas. Hombre, tocando en casa, cuando tocas en casa también, yo qué sé, pues yo creo que a la gente le gusta. Otra cosa es que también tocas para amigos, o sea, cuando tocas aquí en el Arrebato. Pero luego hemos estado en Bilbo, Sison, Donosti, la gente sí que se acercaba y tal, y la pena era no poder llevar el vinilo, ¿no? Porque ahí estuvimos en Semana Santa, en los tres días que estuvimos, y ya no teníamos nada para ofrecer. Y entonces ahora, a partir de ahora, joder, a ver, la verdad es que las críticas y eso que íbamos recibiendo así por la web y por el Facebook y tal, las que la gente parece que le gusta, no sé, nosotros tampoco es que persigamos así que... Que guste muchísimo o nada, pero hombre, es muy agradable, ¿no? Que te digan que gusta, pero que bueno, que tenemos muchas ganas de salir a tocar y que luego, si nos sale un concierto mejor que otro, pues... Aparte que bueno, es un primer disco, quiero decir, entonces... El sonido es bastante crudo también, ha quedado guay, pero... No, pero o sea, quiero decir, tampoco sabíamos muy bien hacia dónde íbamos cuando empezamos a grabarlo, igual ahora el segundo sí que ya vamos un poco más encaminados. Entonces, joder, para ser un primer disco, pues la verdad es que yo creo que la acogida está siendo mucho mejor de la que esperábamos, vaya. Un disco que aparte de, bueno, ya decirlo desde aquí por la gente que evidentemente no lo puede ver, que la presentación está, la verdad es que ha quedado muy maja, muy compacto y muy bien, está editado por un total de 7 sellos, ¿no? O sea, 7 sellos, que esto viene a decir también un poco, ¿no? Que está ya de entrada, con la gente que lo edita tiene una buena distribución, ¿no? Porque son 7 puntos distintos de gente que distribuye y sabes que van a llegar esas copias pues a distintos ámbitos, ¿no? La verdad es que, bueno... No, sí, la verdad es que está muy bien y además encima, pues claro, al estar Jerome también, pues hay 2 sellos en Francia, hay 1 sello en Madrid, hay 1 sello en Asturias, hay 1 sello en Andalucía, luego está también Mago Fermín. La verdad es que de entrada tengas todo ese apoyo, casi a veces hasta nos sobrepasaba un poco, ¿no? Porque decías, pues, esperamos que cumpla un poco las expectativas. Sí, a ver, sí, hombre, joder, la verdad es que eso fue una suerte, yo creo, ¿no? Yo la verdad es que no me había tocado nunca lidiar con este tipo de música ni nada de esto, y la verdad es que yo me quedé bastante flipado de que eso, que había sellos que sí que conocía y tal, que se hubieran interesado directamente, ¿no? Prácticamente sin escuchar nada. Y la verdad es que, jolín, yo personalmente muy contento. También hay que decir que vosotros dos, que sois dos componentes de la banda, que os dedicáis al tema cuerdas, también sois dos de los responsables de Mago Fermín. Curiosamente que por fin os encontráis juntos en una banda, ¿no? También. Sí. Ah, sí. Pues es que así empezó la conversación, sí, realmente. Es que... Cuando seamos mayores nos tenemos que montar un grupo con 2 bajos, sí. Ahí para tocar la moral a la persona. Sí, y luego la verdad es que nos dimos cuenta de que, claro, que 2 bajos que... Pues que era muy aburrido, que, realmente. Sí. Entonces dije, oye, pues mira, yo cogeré la guitarra y tal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y yo la verdad es que había empezado a tocar la guitarra y ya la verdad es que la tenía olvidada y estábamos, pues eso, y dijimos, pero bueno, ¿y para qué 2 bajos, no? Pues si podemos tocar con un bajo y una guitarra. Y entonces eso, empezó así y luego pues se lo propusimos a Jerón, te lo propusimos a ti y de ahí hasta hoy. Y también comentadme un poquito, ¿qué os está aportando, aunque ya lo habéis dejado un poco entrever, entre líneas así, cuando hablabais de la ilusión y tal, que representa para vosotros volver a un proyecto como Rule, pero qué os devuelve, qué tiene Rule que no habéis tenido en otras bandas que las que habéis tocado? ¿Qué os aporta distinto, diferente? No digo que sea mejor o peor, sino diferente. Para mí la libertad, o sea, quiero decir, a ver, no es que en otras bandas haya estado cohibido, pero sí que afinar de una forma que, bueno, me lo inventé más que nada porque me puse a mirar afinaciones y había pues una afinación abierta, yo la puse, o sea, abierta en mayor, yo la puse en menor porque fuera así como más tristón, y de repente el tener esa afinación, que la verdad es que yo nunca he sido muy buen músico, y el encima ni siquiera saber muy bien por qué estaban así las cuerdas, es como que de repente podías jugar otra vez con la guitarra, buscar sonidos nuevos, buscar... O sea, te sorprendías a ti mismo tocando, ¿no? Decías, hostia, mira esto qué chulo, ¿no? Os mola. Y claro, la verdad es que luego el resto de gente, pues es que también tenían mucha ilusión. Entonces, no sé, sobre todo es una cosa muy ilusionante y como que tienes mucha... mucha libertad, no sé si es que igual no está bien dicha la palabra libertad, pero bueno. A mí lo que me ha aportado es aprendizaje, o sea, básicamente aprender. Creo que la música, aparte de actitud y bueno, y muchas otras cosas, pero es aprender. Y la verdad es que, joder, yo llevaba 15 o 16 años en Prague, aparte de, bueno, de Chus Banga y aparte de otras cosas, pero la misma banda continuamente 15 años y, joder, y la verdad es que con una ilusión tremenda, pero esto es como un paso más, un paso más en aprender a tocar con otra gente, otros ritmos totalmente diferentes al mundo rock and roll del que he estado toda mi vida, y o el folk y tal, y la verdad es que para mí aprender y, bueno, y luego compartir también otras cosas con, bueno, que en este caso con Samuel lo conozco hace un montón de años, pero conocer a Jero mucho más, bueno, o más, y a Jesús también mucho más, y a ti ya te conocía, a ti ya te tenía visto. O sea, que tenías calado. No aguantaste ni un año, tío. O sea, quítame que me canso. Me duele el riñón. Joder. Habéis, bueno, comentado que estáis ya trabajando en temas nuevos, que estáis ya enfocando, y, o sea, eso quiere decir que ya estáis pensando en volver a grabarlos. Contanos un poco... ¿Qué idea lleva Rule de la nueva grabación? ¿En qué formato? ¿Número de temas? ¿Para cuándo? Pues mira, hemos grabado, ahora tenemos una premaqueta grabada de 6 temas, queremos sacar, yo creo que, pues a lo mejor, ¿qué? Uno o dos más. Y bueno, creo que, no sé si ha sido un poco más triste que el anterior, igual, menos eso potente es porque no más estaba triste. Yo. Seguro. Puede ser. Bueno, ahora que, no sé, nos gusta un montón, pero, y la idea es grabarlo otra vez, pues no en casa, pero con alguien de la familia, seguramente, bueno, ya veremos, a ver, pero con alguien de la familia para que todo quede en casa, y seguramente, bueno, pues a principios del año que viene, a ver si para febrero o marzo, estamos ahí mirando fechas entre conciertos que tenemos, curros, horarios y tal, a ver si podemos agruparnos, juntarnos una semanica o dos para... Sí, la idea es terminarlo en lo que queda de año para poder ya plantear el pues eso, al principio de año que viene grabarlo. O sea, que tampoco no es algo inminente, pero sí, no, que no. Estáis ya trabajando y con premaquetas y tal. Poco a poco. Sí, digamos que, por ejemplo, pues de las 7 u 8 posibles canciones, pues tenemos terminadas al 100%, pues 4. Entonces, bueno, 5, que el sábado estuvimos terminando una hora que como. Entonces, pues lo que nos cueste terminarlas. Y ya, pues bueno, también es verdad que al grabar en casa tienes la desventaja de que a lo mejor los plazos se alargan, pero también tienes la ventaja de que no tienes la presión de tener que morir a una fecha. Y económica de ir contrarreloj, ¿no? Con algo. Sí, esto hablábamos el otro día también con Gen, también de ese año que se tiraron grabando, ¿no? El que trabajáis modernos, pues que a veces pues sí. Tiene sus pros y sus contras, claro, ¿no? Con eso. Yo, de todas formas, si lo podemos hacer en casa, es que... Yo creo que, por ejemplo, si hemos sido capaces de grabar ese primer disco, ha sido pues porque lo hemos podido grabar en el local. Porque yo creo que si hubiéramos tenido que ir a un estudio y pagar un dinero que, entre otras cosas, no tenemos, es que no hubiéramos podido. Entonces, si luego se alarga más, pues oye, que se alargue. Pero por lo menos el poder hacerlo es que estamos hablando de poder hacerlo o no poder hacerlo. Entonces, no la elección es clara. No, aparte que es algo que poquito a poco también, porque que vale, que nos llevamos guay y todo lo que quieras, pero que al final solo llevamos un año y pico juntos, que es que David hay que, pues yo qué sé, pues esto es que hemos grabado hace 2 meses y no nos gusta una mierda, que es lo que nos pasó el otro día, pues no nos gusta, pues eso, entonces nos tenemos que gustar, nos tiene que gustar a todos, y, claro. Y entonces, pues yo qué sé, pues estamos conociéndonos, estamos en la ilusión de conocernos. De entrada, el gusanillo ese, ¿no? Sí. Esas mariposillas. De entrada ya estamos haciendo algo bien y es grabarlo antes de grabarlo, entonces ya sí, ese eso, primer la paso... verdad es que es un... No, es un lujo, ¿eh? Estamos primero con Twitch y ahora con Sergio, y la verdad es que es un lujo tener un local con esa posibilidad y gente que está por la labor. Predispuesta, ¿no? A perder predispuesta. Tiempo, horas. Sí, porque pues... Sergio, la verdad es que en este... Y compartir mariposillas con vosotros. Sí, claro, ¿no? Que estaba ayer limpiando bombos de una premaqueta. Sí, y aparte sí. Que él nos está aportando mucho a la hora de... Dice cosas raras como diálogo bajo batería, que no lo entendemos muy bien, pero al final resulta que tienes razón. Entonces, la guitarra no dialoga. ¿No? Entonces nos aporta mucho y sobre todo... El de repente que Sergio justo ahora también justo empieza a grabar, nosotros también estamos empezando, es como que nos hemos juntado, pues eso, maduritos, pero como chavalines, vamos. O sea, crecer un poquito, ¿no? Escalonadamente juntos, ¿no? De la mano. Sí, claro, sobre en todo en su ámbito, claro. Sí, y sobre todo pues el empezar a hacer estas cosas que siempre todo el mundo dice que está guay hacerlas y que nunca te llegas a creer mucho, ¿no? Preparar una maqueta, preparar bien las canciones, mirártelo en casa, grabarlo antes de grabar, pues entonces resulta que después de tantos años nos damos cuenta que tiene un sentido y que está bastante bien. Eso es. A nivel de vosotros, o sea, para la gente que no sepa, Rule en francés quiere decir óxido. Sí. Ahí habéis sido muy recurrentes a la hora de llamar rock oxidado, ¿no? A Rule, sí, ¿no? Sí. Nos sacamos de la manga, qué nos bueno. Ahorramos, nos metemos una etiqueta by the face. Bueno, pero, tampoco están by the face. Bueno, pero ahora mojaros un poco. Si cada uno independientemente, si tuvierais que definir Rule sin tirar de etiquetas como rock oxidado, ¿cómo lo definiríais? ¿Y se pueden hacer referencias a otros grupos? Esto hablaremos después. Post lo que quieras. Pues yo, venga. Yo diría que es un post rock oxidado. Yo digo que es un post lo que quieras. Pues lo que quieras, ¿no? Porque a nivel de encontrar otra similitud con otras bandas, ¿habéis encontrado alguna a nivel estatal, por ejemplo? Interlude. Uh-huh. Quiero decir, aparte que es Jesús y encima es un grupo que nos encanta a todos. Sí, Interlude, por ejemplo. Bueno, hay cachicos también, División Tuneleros. O sea, que tenéis un poti-poti de todos los, sí, de todas vuestras bandas, ¿no? Sí. Se parece a todos. Sí, pero es que además, quiero decir... Es dale que tampoco, tiempo, dale tiempo. Tampoco es que nos sonroje ni que nos parezca mal. O sea, quiero decir, a mí es que Visión Túnel era un grupo que me gustaba antes de tocar yo y me siguió gustando cuando tocaba. Y entonces, pues que ahora haya cosas que toco que se parecen a cosas que hacían Sergio Chucky, pues que me parece bastante lógico que la batería... que hace Jesús en Interlude se parezca a la batería que hace con nosotros, pues es que es bastante lógico y que te digan, joder, es que se parece a Amanda Woodward y a Interlude, y dices, pues guay, ¿sabes? Porque me encantan los grupos, o sea, nos encantan, es que entonces, quiero decir, es que es bastante normal, pues que lo que era raro es que nos hubiera salido un grupo, pues no sé, a lo que nos hubiera salido Reggae. Sí, eso hubiese sido un poco... Hubiera sido fatal. Sí. Oye, pero como el respeto, ¿eh? No, claro, desde claro. El cariño y el respeto. Sí, la verdad es que lo he dicho porque lo he visto aquí en una pegatina. Ah, vale. Bueno, pues, oye, ¿tenéis algo más así que podamos adelantar? Sí, vamos a adelantar algo, que es 15 de noviembre, que tocáis en Arrebato junto con Casbah, una gran banda que también tenemos muchas ganas de ver y disfrutar. Sí, 15 de noviembre a las 8 de la noche, con aforo limitadísimo, o sea que la gente sea muy puntual. Presentando Casbah su disco Arrakala y representando, ¿no? Sí, nosotros... Ruil representa, ¿no? Eso es, representamos el primer disco. El primer disco. ¿Algo más también a nivel de fuera de Zaragoza? Porque como esto se escucha por podcast y tal, ¿alguna fecha que podáis adelantar? Vamos a ver a David Asoa 21 de noviembre, Toulouse 22 de noviembre, luego ya nos vamos ya... A enero, enero Bilbo y Oviedo, y vaya, eso ya lo volveremos y os lo decimos. Venga, eso iremos comentando, venga. Claro que viene, a ver si llegamos. Sí, sí. Oye, pues vamos a escuchar otro tema de este primer trabajo, escuchemos el tema que abre la cara B, un Travail sur l'usure, que si nos comentáis un poco ya que estamos, de qué va el tema... Que cada uno saque sus propias conclusiones. Es que, a ver, las letras de Jerome son muy metafóricas. Entonces, pues bueno, va un poco pues de la sociedad, del mundo en el que vivimos y la oscuridad que nos atañe. Perfecto, pues oye, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Seta Pudrida y ya estaremos atentos de todos los pasos que hagan Ruil a través de su rock oxidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Que os vaya bueno. Bueno, pues hemos despedido ya a Xavi y Samuel de Rul, que hemos escuchado dos temas, los hemos tenido aquí presentando su primer trabajo. Vamos a seguir por ahora con más novedades. Vamos a poneros una banda también de aquí, de Zaragoza, de Aragón, y después os daré una grata sorpresa. Una sorpresa que no os vais a ver venir, no os la esperáis. Pero bueno, primero a lo que vamos. Vamos a ir con Maut, una banda de aquí de Zaragoza que bueno, pues que se sale bastante de los sonidos, de los registros que suelen sonar aquí en Suita Pudrida. Pero que por su propuesta, bastante underground, tienen por supuesto cabida aquí. Hablo de Maut y de su segundo trabajo llamado Tratmonium. De su segundo trabajo, que tras un primero en el que bueno, todavía no tenían incorporadas esas bases criminales que después podíamos disfrutar y ver en directo, pues lanzan este trabajo de cinco temas de una duración bastante, bastante generosa, y en la que el quinteto formado por David, Alex, Dani, Rafael y Diego, pues nos traen este trabajo que no deja de ser un aquelarre sónico a más puro estilo de los conciertos de Maut. Mezclado, removido y masterizado en Gawa Records de Munguía por Aitor Abio y John Asier Subelsu. Y conjurado y grabado a la sombra de una vieja noguera por los propios Maut y David Tello, el señor, el increíble David Tello. Así que vamos a bailar y a ladrar como perros, como nos dice Maut en este digipack, en este Tratmonium, escuchando el tema Barbam Jovis, un segundo corte de este nuevo trabajo de Maut desde Zaragoza. Thank you. Con la información. Y muchas gracias, porque su tarea no solo es clave para informar a los ciudadanos, sino que contribuye también a fortalecer la convivencia y la democracia en nuestras democracias. Pilares del periodismo en el siglo XXI. Pilares del periodismo en el siglo XXI, y aquí tenemos a uno de nuestros de estos pilares, sí. Columnas, más bien, y no hablo de columnas Durrutis, sino columna en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que ya va siendo el momento de que deje de faltar. El que has faltado ha sido mucho tiempo tú aquí. He faltado, pero por causa justificada, que te he traído los justificantes. Bueno, te los he mandado por email toda la semana. Pues me ha llegado el spam, no me ha llegado. Bueno, tenemos aquí a nuestro queridísimo becario. Muy buenas. Muy buenas, caballero. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la vendimia? Joder, larga. Larga, ¿eh? Larga y costosa. Larga y costosa, hostia, ha sido agónico. Con muy mala uva, ¿no? Muy mala uva. Muy mala uva la que he hecho yo. Que me he perdido me imagino, un montón de cosas. He currado como un cabrón. ¿Y qué quieres que te diga? Pues niños, niñas, si estáis escuchando esto, no es un ejemplo a seguir. Una persona que se pierde cosas, que trabaja un montón, que acaba gastando mala uva, pues no. Yo de mayor quiero ser como el becario. No. Ya te lo digo yo. No. Hombre, tampoco es un mes al año o dos. Tampoco pasa mucho. Pero bueno, hoy nos traes algo bueno, que nos traes algo que nos dé alegría. Mucha alegría. Me gusta, me encanta. Era la alegría que tenía yo. Yendo al curro y volviendo al curro. Muy bien. He traído lo que he dado en llamar canciones para una vendimia. Toma ya, volumen 1. Volumen 1. Como ha sido tan larga, tengo para el volumen 2, el volumen 3 y todos los que quieras. Como los discos aquellos que hacían. ¿Cómo se llaman estos que sacaban? Que eran recopilaciones. El Qué Locura 1, Qué Locura 2. Está el Bolero Mix número 1. Bolero Mix, qué bueno, Bolero Mix. Habían varios de estos, ¿no? Había mucha caspa. El Bolero Mix, que salía al confesionario, se oía un confesionario. Que el Bolero Mix número 2. Y anda, tira. El Qué Locura. Después habían otros, el Boom. Boom 1, Boom 2. Estos eran los más famosos, que eran todos. Estos eran el Trending Topic. Eso era, sería ahora. Antes sí. Eran un truño de discos que siguen siendo ahora. Pero oye, truño total, Trending Topic. Qué agonía. En fin, sí, en fin, de vuelta. Vamos a lo que vamos. Voy a empezar con mi gran amigo Manolo. ¿El del bombo? No. Ese no es Omar. Manolo Cabeza Olo. Como te digo, son discos que he ido escuchando al ir y volver a trabajar. Y este disco pues es uno de los que tenía muchas ganas de escuchar tranquilamente. En el coche es el sitio donde mejor se escuchaba música. Sobre todo si iba solito a las 5 de la mañana. Y la verdad es que es uno de los discos que tenía ganas de escuchar tranquilamente. No voy a decir, claro, es que negar que le tengo un buen de cariño a Manolo. Lo conozco desde 30 años. Se te están saltando las lagrimitas y todo. Casi. Y he escogido el último corte del disco porque es el que me parece más Manolo de todos. Porque además es una de sus frases que más recuerdo, la de aquí hay mucho tralarí, pero poco tralará. Muy bien, después te contaré algo a micro cerrado, porque esto ya es la segunda persona que nos lo dice y te voy a contar algo a micro cerrado. Pues cuéntamelo, ve poniéndolo, porque me parece un temazo. Es Manolo total. Pues venga, en vamos. Expresión pura, vamos. Vamos con este tema. Mucho tralarí, poco tralará. Hala, bienvenido, ¿eh? Bienvenido, hijo del rock and roll. Que ya hablaremos del primer programa de la temporada tú y yo. Bueno. De la introducción. Ahora, después cuando hablemos del tralarí. Venga. Pues eso, mucho tralarí, poco tralará. Es lo que decía él siempre, yo me acuerdo de hace años sentados ahí en la puerta del planta. Aquí hay mucho tralarí, pero poco tralará. ¿Qué vendría a decir? Cada cual que saque sus conclusiones. Correcto. Pues bien, yo lo que voy a poner es una banda de punk, una banda de punk de Barberá del Vallès, de Cataluña. Muy buena gente, unos chavales, pues la mar de, ¿cómo sería? De espléndidos, no, también lo son, pero no, no sería de aixarits, que diría yo en catalán, de, pues, oh. Como, con mucha solera, ¿no? Gente muy maja, que responden al nombre de Casparrata y que bueno, pues hacen un punk rock muy típico del Vallès. Ya sabemos que la zona del Vallès, Sabadell, Tarrasa, Barberá, en este caso Rubí, todo esto, pues tienen bandas de un... Tienen una característica, ese punk rock que hacen, que bueno, pues fue la semilla de Código Neurótico y que después ha ido hacia otros, bueno, pues otras formaciones hasta el día de hoy, en la que encontramos infinidad de bandas que tienen, pues tienen una seña de identidad, una denominación de origen, ¿no? Que les hace de seguida, dices, ¡pup! Tú del Vallès. Qué bien traído esto, ¿eh? Con lo del vino. Ah, has visto qué bien, ¿eh? Como qué la he soltado ahí. Muy bien, muy bien. Esto y lo de la mala uva, si es que... Estoy un avispao. Pues bueno, pues ellos son Casparrata, que acaban de sacar su último trabajo, Eurotanasia. Ahí también que cada uno lo interprete como quiera. Con 8 temas en esa línea del punk rock, pues ya, como ya digo, del Vallès, pero que tienen cierta similitud con las formaciones. Eso es innegable, que de las que ha formado parte el señor Evaristo Páramos. Y bueno, decir que este disco está sacado por distintos colectivos y sellos, como el local, Sarna Social, que desde aquí pues agradecer enormemente, que es la gente que nos ha hecho llegar este trabajo para pinchar aquí en el programa y darle salida. A Collectors DIY Series, Bífida, Ubriu Pass, que es el casal de Jovas de allí, la Taneo de Barberá también, y Anonymous Disc, que pues bien, esta salida en el 2014, se financió a través también de una campaña de crowdfunding, con lo cual entre mecenas y entre estos colectivos han sacado este buen disco de punk rock al uso y con letras muy contemporáneas, y que os recomiendo. Casparrata, una banda con un directo pues la más de divertido y sin quitar ese punto irónico importante de la realidad, ¿no? que dan en sus letras. Así que vamos a escuchar uno de los cortes que a mí más me ha gustado de este álbum. Se llama No se puede parar, de Casparrata, desde su último trabajo, Eurotanasia. Un mochín es una cosa muy fea. Uy, creo que ha llegado el momento de que tengamos duro. La sociedad se hunde y nadie lo puede parar. Así sonaba este nuevo trabajo de Casparrata. Así sonaba de bien. Así sonaba de bien. Y como no podemos evitarlo, desde aquí un saludo fuerte a Ron Jeremy y los suyos. Bueno, seguimos con otro de los CDs que me he llevado en el coche. Vamos, vamos, a ver. Intenté llevarme vinilos y me puse el tocadisco, pero es que saltaba, ¿no? Salta bastante, sí. Una cosa complicada. Ocupaba lo suyo además, pero sobre todo es que la calidad de sonido no... Digo, pues me voy a llevar los CDs igual mejor. Y los pongo en el plato. A ver si no saltan tanto. Bueno, voy a poner uno de los discos que reseñamos la temporada pasada, cuando venía, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¿Te acuerdas, no? Que venía. Que es Akrata. Este street punk rock de Euskal Herria. Que era uno de estos CDs que tenía por ahí por casa y tenía ganas de escuchar tranquilamente. Y la verdad es que es un discazo. A mí me gusta un montón, ya sabes, con letras súper combativas. Rollo anarcopunk. Y vamos a poner el corte La cárcel. Un tema que quiero dedicar a Javi Ávila. Muy bien, decir que el disco se llama Contra la dialéctica del miedo, el lenguaje de las piedras. Bastante explícito y bastante muy coherente. Muy coherente y contundente. Vamos con Akrata. Venga. Bien, era Akrata, ¿no? Desde Gasteiz, sí, se señor. Ha echado la parte ahí acompañando de fondo. Un temazo, un temazo. La verdad es que todo el disco está muy bien, ¿eh? Lo he disfrutado un montón. Sí, me gusta que te que disfrutes la música del punk rock, joder. No disfruto otra cosa, no como otro. Sí, sí, ya hablaremos tú y yo de lo que se pone en mi ausencia. Y luego te haré un dibujito. Espera, que hoy lo vas a ver, hoy lo vas a ver. En tu presencia, en tu querida presencia, sí. Comandante. Venga, seguimos con esa música de carretera, Camilo a Vendimia. Esto casi se desgasta, este CD. Este yo para mí creo que es de lo mejor que ha salido. Esto es un discazo. Tengo unas ganas de volver a verlos, además estuvieron tocando en Arrebato. Pues van a estar tocando aquí en enero, ya di la fecha seguro, yo no voy a estar, tengo bolo en otro sitio, van a estar tocando ellos junto con otra banda muy cercana a ellos en Zaragoza, en enero. Pues ahí estaré, no me lo pierdo. Eso lo esperaba. Ratzinger. Vaya, yo creo que es uno de los mejores discos que han salido, la verdad es que de pe a pa, ¿eh? Hmm. Desde el primero hasta el último corte dices, ¿y cuál pongo de estos? Y lo oías a la ida, a la vuelta, a la ida, a la vuelta, en el ordenador, en el curro. Un sin vivir. Un sin vivir. Esto es un sin vivir. Rock and roll para hijos de perra por aquí, rock and roll para hijos de perra para allá. Para allá. Y venga para arriba, y venga para allá, y ves las fotos, y ves el vídeo de los tíos volviendo en la furgoneta y te huevas de la risa, y ves al Pinky, y ves al otro, y claro, esto es un no parar, un no parar. Y uno de los temas que más me gustan, sobre todo a las 5 de la mañana amaneciendo, que es Tu miedo. Mm. Un temazo. La verdad es que todos, ¿eh? Decía, ¿y cuál pongo? Porque claro, es que es uno de estos discos que dice, ven, ponlo entero, nos tomamos una cerveza y oye. Esa es una filosofía que lleva bastante la banda, ponlo entero. Sí, no hay más que verlo. Claro. Bueno, pues vamos con Ratzinger. Venga. La familia de Bilbo. Venga, dale con ello. Tu miedo es tu mal. Tu miedo es una enfermedad. mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, ya ha sonado la sintonía de Agenda y vamos a repasar ya cuando son las 8 y 10. Te recuerdo también que estás sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la FM, concretamente el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural, que te acompaña todos o casi todos los martes o algunos martes de 7 a 9 de la noche. Y vamos a ir con la agenda, a ver qué cositas tenemos esta semana y qué cosas, como siempre os decimos, hay muchas cosas, pero las que os recomendamos. Bueno, empezamos por mañana mismo, que es miércoles día 5, vivo... Correcto, 5 de noviembre. 5 de noviembre en el Puff Ecos, en la calle Sevilla 24, estarán de Cyanide Pills. Cyanide Pills, pues según pone aquí la referencia, son un atajo de posadolescentes británicos que desde la ciudad de Leeds enarbolan la bandera de bandas como Buzzcocks, The Boys, Generation X y Eddie and the Hot Rods, con un claro referente algo más cercano en The Briefs. Esto tiene una entrada anticipada de 6 euros que puedes encontrar en Urban Hell, Berlín, en el Bar Berlín, en Simbiosis y en el mismo Puff Ecos. Y en taquilla, pues el modiquísimo precio de 8 euros. Pues oye, estupendo concierto. Y vamos a escuchar uno de. Sí. Un tema de esta banda. Pertenece a su EP llamado Suicide Bomber. Y el tema se llama tal cual el EP, Suicide Bomber. La verdad es que suena bastante bien. O sea que nos animaremos a mañana a ir a ver qué tal. A ver si me puedo acercar. Sí. Well, there's none to go around. Sí que suenan bien, sí. Pues la verdad es que sí, la verdad es que este Suicide Bomber y lo otro que estaba escuchando de esta banda que yo no la conocía. Yo tampoco. Me ha picado bastante y haré todo lo posible por ir mañana a este pedazo de concierto que tiene muy buena pinta. Lo mismo digo, por cierto, que creo que no lo he dicho, empieza a las 10. A las 10. De la noche, claro. Claro, claro. No vaya a cuando ser. Suelen ser los conciertos. Vete tú a saber. Pues hay de todo hoy en día. Como he estado trabajando, no sé ya. Igual han cambiado la costumbre. No. Bueno, nos vamos también a comentar una exposición que va a tener lugar en la Galería de Arte Itxaso, bajo el título de No Art. Es una exposición de cuadros en lienzos, la mayoría a cargo de zaragozano Alfonso La Sierra, alias Chili, en el cual va a exponer pues una serie de cuadros bastante relacionados con el mundo de la música y sobre todo con el rock. La exposición se inaugura este viernes 7 de noviembre, como ya os he dicho, Galería de Arte Itxaso, que esto está en la calle, a ver si, calle Dato, número 13, y que pues este viernes 7 de noviembre se inaugura a partir de las 8, donde se podrá tomar nota de todo esto y disfrutar de un acústico por parte de Screaming Diablos. La exposición va a estar desde el 7 de noviembre hasta el 27 del mismo mes. Exposición llamada No Art. Y bueno, pues eso, Screaming Diablos, una banda que estuvo presentando su EP aquí, en el Ciudad Pudrida, una banda que, aparte de ser muy majos, nos gusta mucho lo que hacen y apoyamos a 100%, y que vamos a escuchar a continuación y a recordar ese magnífico EP debut, esa carta de presentación en formato 7 pulgadas que lanzaron y que estuvieron presentando aquí en la Ciudad Pudrida. Escuchamos el tema Ashtray de Screaming Diablos, de su EP, y eso pues este viernes en formato acústico. Pues bien, entre escuchar a Screaming Diablos, vamos a un evento, una jornada completa de aquí, de la casa de Radio Topo. Se trata de la programación especial dedicada al aragonés de Estrella a Estrella, que anualmente, para estas fechas, para noviembre, se realiza desde Radio Topo. Una emisión que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, sintonizando 101.8 de la FM, aquí en Radio Topo, pues eso de todo de programas de la casa, pues realizados en aragonés y alguno en catalán, como es el caso del Ciutat Podrida. El Ciutat Podrida, pues vamos a emitir de 1 a 2 del mediodía en catalán. También, aparte de todo esto, que podéis ir viendo más información y que próximamente, tanto en redes como en la web de Radio Topo, se publicará lo que sería la programación completa de los programas con sus horarios y tal, pues bueno, pues deciros que también va a haber un concierto en Arrebato, calle José Palafox 28, el mismo sábado 8, a partir de las 8 de la tarde, bajo el precio de un bono de apoyo para cubrir gastos de las bandas y de las jornadas, de 5 euros. En este concierto estará tocando 13 Kraus, esta joven banda zaragozana de folk punk que sigue presentando su primer disco, Seguir en Pie, editado tanto en vinilo como en CD, y que, bueno, pues ya sabéis, son Darryl Mackenzie, Rocky Murphys, acompañados de una banda de hardcore y melódico que nos llegan desde Azpeitia, Esinean, una banda que ya estuvo sonando aquí en Ciutat Podrida y que por fin están tocando en Zaragoza, como ya os habíamos comentado cuando estuvo sonando aquí. Eso, pues el concierto tendrá lugar, este concierto de Sinean y 13 Kraus, a partir de las 8 hasta las 10 y algo. Ya sabéis que en Arrebato es la hora de que finalizan los conciertos, pero después siempre hay tiempo para escuchar música, para estar conversando con la puerta abierta ahí para la gente, pasárselo bien en Arrebato, calle José Palafox 28, en el barrio de La Madalena. Y escuchamos un tema de Sinean de su último trabajo, Berris, y escuchamos el tema de Neurris Campo, Sinean, el sábado 8, aquí, en el concierto de Estrella a Estrella de Radio Topo. Zoriontasunaren oinarri bihurtu da kontsumitzea. Zorion saltzaileen arma bihurtu da manipulatzea. Zorion tasunaren oinarri bihurtu da kontsumitzea. Zorion saltzaileen arma bihurtu da manipulatzea. Erabili eta bota, eroso guretzat. Iragarkiak ondaken bihurtzen dira. Neurrizkampo kutsatzeko diseinatuak hauek. Neurrizkampo kontsumitzeko programatuak hauek. Zoriontasunaren oinarri bihurtu da kontsumitzea. Zorion saltzaileen arma bihurtu da manipulatzea. Erabili eta bota, eroso guretzat. Iragarkiak ondaken. Bueno, y el sábado también, sábado 8 de noviembre, tenemos el Casetas Fest, que tendrá lugar en el pabellón de Casetas, en Zaragoza, la población que está aquí al ladito. Y barrio de Zaragoza, ¿no? En verdad. No sé si es barrio. Sí, es término municipal, sí, es barrio. Es, curiosamente es un barrio de Zaragoza, lo que pasa es que está... Es que hay algunos que son barrio, otros que son... Barrio rural. Rural neighborhood. Toma, ¿has visto? Bueno, que me lía. Estoy a pie cambiado porque es el primer día después de tanto tiempo y me andas desconcentrando. Distrayendo. Claro. Bueno, ya no sé por dónde. Ah, sí. Y tocarán la Santísima Trinidad del Afterpunk, que son Eyaculación Postmortem, Cante Pinrélico y Carniceros del Norte. Y además, Epilepsia, La Brigada del Vicio y Caos Urbano. Esto tiene un módico precio de 12 euros anticipada, que en Zaragoza se puede encontrar en Urban Gel, y 15 euros en taquilla. Decir también que bueno, las 500 primeras entradas son a 10 euros si las compras en Urban Gel. Eso también... No está mal de precio para tanto grupo. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que es un festivalón de la hostia. Empezará a las 6 de la tarde, según hemos podido averiguar, porque el cartel no pone nada. Y debe estar hasta las 6 de la mañana del domingo, o sea, que es 8 y 9 de noviembre en realidad. Sí, también hay, bueno, tren y autobús desde Zaragoza hasta el festival, constantemente. Bueno, pues más o menos es que hay líneas, o sea que tampoco no, la gente no se asuste, que aquí en Zaragoza cuando sale, ya salimos de nuestro barrio ya es como, ¿y cómo volveré, no? Pues del revés, ¿cómo vas a volver? Claro, joder, eso es lo primero. Y lo otro ya es secundario. Hay que llegar, luego volver, pues... Ya, volverás. Ya, volveremos. Pues eso, Caseta Rock el sábado 8 de noviembre. Y vamos a poner una de las bandas que forma parte de esta Santísima Trinidad del Afterpunk. Por ejemplo. Que están ya en sus últimos coletazos de la misa, esta misa final, ritual final. Y vamos a poner a gente de Cartagena, esta banda veterana, Cante Pinrélico, desde su último trabajo llamado El Laboratorio. Y vamos a escuchar, pues, por ejemplo, el tema El Hombre Eléctrico, un temazo... de esta gran banda que va a estar presente en el Casetas Fest. A mi alrededor, ambiente eléctrico y nubes negras. Pues bien, suena Lizzie Borden de fondo. Y es que, bueno, concretamente el tema, hay que decirlo, Me Against the Wall, o sea, yo contra el mundo, cosa que bastante, bastante interesante me parece. Y bueno, pues porque nos centramos en el November Weekend Metal del 2014, que se celebra este fin de semana, viernes 7 y sábado 8 de noviembre en Teatro de las Esquinas, Zaragoza. Un festival eclipsado por la mala gestión de los promotores estatales que tenían que traer a la mítica banda alemana Destruction, una banda que estuvimos anunciando aquí en Esta Pudida, de la cual me declaro fan incondicional, flan también incondicional me puedo declarar. ¿Eres flan? Flan, sí. Venga. De vainilla. Y que, por desgracia, por esa mala gestión y por no tener el dinero abonado de los billetes de avión para hacer esa gira, Destruction y su oficina decidieron pues cancelar las fechas que tenían aquí por el estado, jodiendo, así poniendo en peligro, evidentemente, pues tanto la economía de gente que a veces se deja la piel en organizar estos saraos. Pero bien, Héctor Herrero de aquí de Zaragoza de Through Metal sigue con la cabeza adelante y va a tener este November Weekend Metal su programación en el Teatro de las Esquinas. Viernes 7 están tocando Lizzie Borden, lo que está sonando de fondo, Los Lugers y Killius. El sábado 8 se cambia totalmente el cartel que había previsto y tocan Inmute, Requiem, Ankar, Warhead y Eutanos, en un concierto también que sirve como 20 aniversario de la mítica tienda de aquí de Zaragoza, Leyenda Rock. La entrada del sábado son 20 euros anticipada, 24 en taquilla, del viernes, 20 anticipada y 24 en taquilla. Y si compras esta entrada, pues tienes derecho a entrar totalmente gratuitamente el sábado. Con lo cual, con 20 pavos anticipados o 24 en taquilla, entras a los dos días del festival. Si solo quieres ir al sábado, en vez de Destruction y ver al concierto de Inmute, Requiem, Ankar, Warhead y Eutanos, pues la entrada es de 7 euros anticipada en la web del Teatro de las Esquinas y 10 euros en taquilla el mismo día del concierto. Y dicho esto, una de las bandas que también teníamos muchas ganas de ver junto con Destruction es Skator, una banda que estuvo presentando su trabajo In Blood aquí en el Ciudad Pudida, que no va a estar tocando tampoco en este Metal Weekend, en este November Weekend Metal. Y se trata de Skator y bueno, pues vamos a escuchar un tema de Roots on Fire, extraído de este primer larga duración de la banda de thrash metal de aquí, de Zaragoza por excelencia, Skator. Bueno, y esto es lo que ha dado más o menos de sí la agenda, las cosas que recomendamos, que ahora estábamos hablando a micro cerrado, que ocurren muchísimas cosas en lo que llevamos de año, ¿no?, en esta ciudad, en Zaragoza, y es una cosa que habría que aprovechar bastante. La verdad es que llevamos un curso, ¿verdad?, que estábamos hablando, yo mirando las entradas de los conciertos que he ido este año, y hay una buena colección de cromos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, y cosas muy interesantes también que vienen próximamente, de las que siempre vamos hablando y reseñando aquí, pero la verdad es que sí, que jodo, o sea, con respecto a hace igual, no sé, pues 6-7 años, aquí pues ha mejorado la cosa indudablemente, y hay que aprovecharlo, porque no, después dentro de un tiempo diremos, hostia, joder, vaya años, ¿no? Como la época dorada esa de principios de los 90, que también hubieron muchas bandas de gira, ¿no? Y que sí, después sí, hubo un vacío. Es que, pero grandes bandas, de estas bandas míticas, que decimos que empezamos con Yellow Biafra en octubre del año pasado, y ha sido un no parar, pasando por Addicts, Exploited, Cockney Rejects, no sé, ¿qué dices? Que han venido tantos. Dictators también. Dictators, que estuve viendo el otro día. Un lunes, que para ser un lunes había ciento y algo de personas, no estuvo nada mal. Y tampoco tuvo muy, muy, muy, muy buena difusión, que digamos. No, la verdad es que me enteré de casualidad, pero de casualidad el sábado, que tocaban el lunes. Uh-huh. Y me lo tuve que montar para ir, porque tenía muchas ganas de verlos. Y se marcaron un bolazo que no veas. Corto, muy corto. Tocaron una horita raspada, que la verdad es que se quedó bastante corto y te quedas con ganas de más. Porque uh-huh. Ya es cuando empiezas a... La gente está súper caliente y dice, bueno, nada, venga, hasta luego. Una hora con ya. Dos bises, no te lo pierdas. Pero bueno, mereció la pena. Decir que, bueno, que de todo esto que estamos hablando de conciertos, había un concierto que no os hemos comentado hoy, y la gente que nos conoce, porque sabe la implicación que tenemos algunos con algunos conciertos que pasan en esta ciudad, pues dirá, ¿eh? ¿Y esto por qué? Bueno, nos acabamos de enterar justo antes de hacer el programa que la gira que tenían los berlineses Toxpa, que estaban de Streetcore, pues se ha suspendido, no, aplazado. Con lo cual, este jueves en el Puff Ecos, que tenía que tocar Toxpa junto con Zumo de Lepra de Huesca, no va a tener lugar el concierto, y en breves, pues a la gente que haya pillado adquirido su entrada anticipada y tal, pues informaremos cómo hacerlo, si hay nueva fecha, tal, porque también la verdad es que pocas noticias tenemos de momento. Sabemos que se suspende, se aplaza, y que, bueno, pues eso, que pues, desgraciadamente, otra cosa que nos quedamos sin ver por ahora, porque por ahora. Próximamente sí que va a estar. Y bueno, pues ya lo que nos quedan, estos 20 minutitos que nos quedan de Ciudad Pudida de programa, vamos a ir con buena mandanga, ¿o qué? Claro, más temas de carretera. Venga, vamos a ello. Y esto ya son palabras mayores, porque es una banda que voy a decir, de los primeros años del hardcore en Barcelona, que es GRB. Una banda muy avanzada en su tiempo, incomprendida también, creo que en su tiempo. La verdad que yo creo que sí. Con unas letras... Bueno, una bandaza. La verdad es que Ángel Fernández haciendo letras, para mí, uno de los mejores letristas que ha habido o que hay. Totalmente de acuerdo, en eso estamos muy de acuerdo. Y tenía muchas ganas de ponerla, y aprovechaba, pues como te decía antes, yendo y volviendo del curro para escuchar este recopilatorio que sacó Traya Records en CD, con libreto, con todas las grabaciones que tenía GRB, que se llama 1984-1989, que la verdad que es una gozada tener en un CD todo lo que editó y que publicó GRB, que ahora es una maravilla. Hay que decir también que esto fue de lo ultimísimo que editó Traya Records. Por último, no, último. Por no decir y lo otro que voy a poner después. Por no decir que es la última referencia, creo, que sacó. Sí, ¿no? Sí, creo que sí, o la última o por ahí andaba. La verdad es que una edición súper cuidada, es una maravilla tener algo así, porque es lo que hablábamos antes al micro cerrado, que el que más y el que menos, pues tenemos cuentos y leyendas, y todo lo demás era pues grabación de cinta a cinta que te pasaban los colegas, el inefable Santi Rick, que es... fanático absoluto de GRB. Totalmente. Y la verdad es que pues me apetecía, yo no había puesto todavía GRB, y además, escuchando el tema que vamos a poner ahora, casualidades de la vida, me paró la Guardia Civil en un control yendo a trabajar, más majos ellos, y pues eso, lo típico, súper amables, sal del coche, listillo, ponte cara a coche, sácate algo que te comprometa, en fin. Y la verdad es que la letra es que les va que ni al pelo. Yo creo que de las letras, hablando de los maderos y fuerzas represoras en general, entre Ángel Fernández y Evaristo Páramo, es de lo mejor que se ha podido hacer. Enemigos públicos, que se dirían número uno. Pero vamos, impresionante. Por supuesto, el tema es tres entre tantos, que vamos, es que la clava. Pues vamos a degustarlo. Pues, ¿quién no ha conocido algún elemento de esto? Ah, pues yo no, ¿eh? Yo no. Yo he tenido alguno que se ha hecho madero. O sea, no... En fin. Bueno, vamos a ello, ¿qué? Dale, ponlo, ponlo. Vamos. Se hizo policía porque siempre tuvo claro que mantener el orden y cuidar del ciudadano, que los buenos y los malos no han de estar mezclados, que eso se consigue cuando más duro es el palo, que tanto drogadicto, tanto hippie, tanto vago no puede consentirse, hay que remediarlo. Si no es con mano dura, pues a tiros lo arreglamos. El servicio siempre bien uniformado, atento y vigilante, porque en un momento dado ataca el maleante, delito consumado. Eso no ocurrirá mientras él pueda evitarlo. A mí si me dejaran el mundo en mis manos, esto en cuatro días se había terminado. Se iban a enterar a esos degenerados. Decían, es tan tonto como grande. Ahora que tiene una moto y un pistolón muy grande, mesurea y le vacila al que se ponga delante. El muy macho es el muy chulo, ahora se cree que es alguien. Es su moto y su pistola, esa pistola tan grande. Al que se me ponga chulo, me lo llevo por delante. Que de mí ya no se ríe, vamos, no se ríe ni padre. Y una esposa, ni que reciba un buen sueldo, con eso está tranquilo. Y si no es mucho pedir, ver el fútbol los domingos. Y si no es mucho pedir, ver el fútbol los domingos. ¡Hombre! ¡Qué temazo, macho! Es buenísimo, ¿eh? Vaya pedazo de letra. Muy grandes, GRB. La verdad es que Gremio de Restauración de Barcelona. Sí, señor, porque todo con esto de ¿qué significa GRB? ¿Qué significa GRB? Había gente que me decía, grandes ratas de Barcelona, porque tenía el ratón. Pues no, leyenda urbana, leyenda, cuentos y leyendas, no. Era Gremio de Restauración de Barcelona, que era una placa que se ponía en la hostelería en Barcelona. Era GRB. Yo es que lo había oído y también había leído lo de las grandes ratas de Barcelona y tal. Pero claro, ¿con qué te quedas? Con lo que te digo yo. Para algo eres el jefe, yo un humilde becario. Claro, claro, claro. Seguimos por mi ciudad, querida, sí señor, ¿no? Sí, señor. Hoy estás despedido, me quieres hacer la pelotilla, ¿eh? Claro, como está tanto tiempo, a ver si me deja volver. Sí, vamos a poner otra pedazo de banda también, con otro recopilatorio que saco Traya, que es Subterranean Kids, los que he tenido la suerte, no como GRB, pero Subterranean Kids los he visto 3 o 4 veces. Una pedazo de banda también, que, ¿qué vas a decir de esta gente? Yo he de decirte que junto con Lodi Social, junto con bandas así, para mí de bien pequeño, te hablo de 14, 15 años, fueron sí, las bandas que más me impresionaron y que, pues por qué no decirlo, fueron bandas que para mí fueron una referencia total, en concreto Subterranean Kids, en cuanto a letras, a forma de hacer la música, sí, sí, esa actitud hardcore, ¿no? Lo que era el hardcore en Barcelona era Subterranean, básicamente, ¿no? La verdad es que es una pedazo de banda y el tema que voy a poner, que es, yo creo que es el tema que siempre me ha gustado más de ellos. Sí. Sí, hay muchos, claro, es que dices, hostia, voy a coger uno, pero es el que siempre buscas el primero. Uh-huh. ¿Sabes? Coges el CD y dices, voy a poner este primero, que es que te da un poco de caña este y el Ciudadano Ejemplar. A mí ese me gustó mucho. Líderes Revolucionarios también me gusta mucho. Sí, ahí. ¿A quién queréis engañar? Me parece un temazo. Sí, es que claro, dices, joder, es que voy a elegir uno. Claro, es elegir uno y dices, pero claro, luego dices, hostia, y aquel y el otro. Pero vamos, este es el primero que pongo siempre, Ciudadano Ejemplar después. Pues sentirme libre. Muy bien, de esto curiosamente, no sé si tú te acuerdas de un programa que hicieron en Televisión Española 2, un día entre semana, a las 12 de la noche, un programa que se llamaba Hardcore, precisamente, en TV2, está colgado en YouTube, pero yo me acuerdo en su día que yo lo grabé con VHS, me quedé despierto hasta grabarlo, verlo, yo era muy chiqui, yo tendría igual 13 años o 14, pues te estoy hablando de principios, o sea, finales de los 80, principios de los 90. Y salía Subterranean Kids, Lodi Social, The Laps Brutes y Tropel Nut. ¿En la tele? En la tele, en la 2. Yo me acuerdo de Plastic. En la 2, ¿no? Estábamos no, todos con el VHS un para día, grabar. Un día, pues era un día entre semana, un lunes, un martes, no me acuerdo muy bien cuándo era, o igual, a fin de, no sé, no recuerdo muy bien. Yo me acuerdo que era chiqui, era adolescente total, y salía este tema, curiosamente, que es como una especie de videoclip. Está Mimo, cantante de Subterranean Kids, encerrado en una zona del, sí, ese vídeo lo he visto, del barrio gótico, con una camisa floreada. Y después Mark, el bajista de esa época, un gran tipo también, pues caminando por las calles. Y el vídeo es básicamente eso, ¿no? Que lo grabaron ahí. Ese vídeo lo he visto, pero el programa no, ¿eh? Pues tienes que ver el programa, tienes que buscar Hardcore. Bueno, lo buscaré. Está. Bueno, pues vamos con Subterranean Kids, dejamos de contar batallitas. Venga, y vamos con esta gran banda de hardcore de Barcelona. Venga, dale. Bueno, se me ha ido la mano. Pon la que tú quieras. Se me ha ido la mano y he puesto Ciudadano Ejemplar porque era la que más me gustaba y se me ha ido ahí. Vamos. Qué cosa, ¿verdad? Muy grandes Subterranean Kids. Y este sentirme libre, esto sería un buen lema para la biblioteca Frida Kahlo, por ejemplo, sentirme libre. Quiero sentirme libre. Qué tonto, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir para estos últimos minutos de esta pudrida con más bandas que nos ha proporcionado la ciudad condal. Hablamos de una banda que fue precursora del hoy en el estado y como no en Barcelona, junto con Pisando Fuerte, que también estaban ahí en ese momento fechando lo que más desde la sombra. Hablo de Decibelios, una banda que tras el fenómeno Subterráneos, que curiosamente tenía la batería de Subterranean Kids, gente de La Trapera, gente de Decibelios, que estuvieron tocando en el Arena Rock. Y que ahí estuvimos. Y ahí estuvimos, y el día del cumpleaños de Morphy. Tenemos foto. Hombre, por supuesto, con una tarta de Ciutat Podrida, ¿qué más podemos pedir? Pues bueno, pues que después de todo esto, pues bueno, pues Decibelios vuelven con Fry a Cabeza Visible y dan por ahora tres únicas fechas, que serán en Bilbao el sábado 15 de noviembre junto con Suspenders, en Madrid estarán el sábado 22 de noviembre con Proyecto Costradamus y en Barcelona la fecha es el 6 de diciembre junto con Malas Cartas. De esto podéis encontrar muchísima información en decibeliosoficial.com o en Facebook os ponéis y encontráis la página de Decibelios. ¿Qué más decir de esto? Que bueno, pues que han sacado un single que solo se va a poder conseguir en los conciertos, llamado A Por Ellos 2014, en el cual a través de Malicia Records. ¿Qué es Malicia Records? Pues es un subsello aparecido conjuntamente con Vómito Punk Rock Records, que nace en Valencia. Pues bueno, llega este single, que es su primera edición, llamado A Por Ellos 2014, en el cual es una edición limitada para coleccionistas y que se puede conseguir simplemente y solamente los conciertos. Han regrabado para la ocasión dos temas, como es Barza, Barna 92 y como es el tema Cabalero, Unas focas a la romana, que he visto la boca de Dios y he dejado de fumar. Dos grandes temas de Decibelios. Y hoy, para amenizar un poquito esta convocatoria de tres conciertos, a ver si alguno de ellos, yo personalmente pienso que a ver si me puedo escapar alguno, la verdad es que me haría bastante ilusión, pues vamos a poner el primer single de Decibelios, que sacaron en el año 82 a través del sello Draw, que incluía dos temas, llamado Córtate las venas y Putrefacto, llamado el single Paletas Putrefactos, y vamos a escuchar el tema pues Putrefacto, que a mí es un tema que siempre me ha hecho bastante gracia. Vamos con estos míticos llamados Decibelios. Yeah. Pues bien, eran Decibelios, el tema Putrefacto, extraído su primer EP, una banda que vuelve al ruedo en tres fechas de momento, Barcelona, Bilbao, Madrid, y que estaremos atentos a ver si hay alguna fecha más adelante. También estaremos atentos a ese EP para poder pincharlo aquí en la Sota Podrida, como no. Editado, como ya os he dicho, a través de Malicia Records, un subsello que nace de la gente de Vómito Punk Rock Records, un sello del que os hemos pinchado yo creo que todas las referencias que han editado hasta el momento y que también pues tuvimos el placer de entrevistar aquí en una visita que hicieron a Zaragoza. Y bueno, pues deciros que Malicia Records también lo siguiente que va a editar va a ser un EP a la banda Inox, esa banda formada por varios componentes de Vómito. Banda que estuvo tocando en el aniversario del Ciudad Pudida, Inox, y que va a presentar próximamente, y de hecho ya se está planchando este EP, y este viernes va a salir un adelanto en formato vídeo de un tema llamado Ministro, bastante impactante, os aviso, de lo que será su próximo single. O sea que atentos a las redes, atentos a los mails, atentos a todo lo que sea ceros y unos, porque a través de ellos va a llegar la información de este videoclip, que será la presentación la próxima referencia de Malicia Records y el próxima pieza de la discografía de Inox, una banda de Donosti formada por gente de Vómito, y que bueno, pues que os vamos a poner a continuación para despedir el programa. Vamos a poner el tema Vagos y Maleantes, extraído de su primer trabajo, editado a través de Potencial Hardcore bajo el título de Jeremy. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Podré volver? Podrás volver cuando quieras, con la mejor de tus sonrisas. Venga, pues. Venga, hasta luego. Adiós. Lo más húmedo de tus sueños.